Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Hoy profundizamos en el duodécimo principio feminista, el consentimiento. Un principio que va mucho más allá de un simple sí o no en una app. Se trata de la base de nuestra agencia y autonomía en el mundo digital. En este episodio retomamos el lúcido análisis de Estrella Soria, tejiendo redes de protección digital, y lo actualizamos para navegar el complejo ecosistema de datos, vigilancia y resistencia en 2025. La promesa de la digitalización nos vendió simplicidad. Pícale aquí, comparte allá, dale clic a aceptar. Pero como bien señalaba Estrella, detrás de esa aparente gratuidad hay un negocio billonario. Nuestros datos son el producto. Y aquí es donde el consentimiento se vuelve crucial. No es solo sobre si permites que una app acceda a tus fotos, es sobre si comprendes qué harán con ellas, quiénes tendrán acceso y por cuánto tiempo. La Agencia de las Mujeres, como dice el principio, radica en tomar decisiones informadas. Pero, ¿cómo podemos tomar decisiones informadas cuando los términos de servicio son ilegibles y los algoritmos son cajas negras? La actualidad nos da ejemplos dramáticos. Pensemos en la Ley de Servicios Digitales, DSA, y la Ley de Mercados Digitales, DMA, de la Unión Europea, que entraron en vigor en 2023. Son intentos regulatorios masivos para frenar el poder de los gigantes digitales. Exigen más transparencia en los algoritmos y prohíben prácticas engañosas para obtener el consentimiento. Sin embargo, organizaciones como Derechos Digitales, mencionados en el artículo, advierten que la batalla es desigual. Mientras las grandes empresas tienen ejércitos de abogados, la usuaria promedio sigue en desventaja. Por otro lado, la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea está en plena implementación, prohibiendo usos de IA considerados de alto riesgo, como el sistema de puntuación social. Esto, en teoría, protege nuestro derecho a no ser escaneados y juzgados por algoritmos opacos. Pero, y aquí está la paradoja, los mismos estados que promueven estas regulaciones son los principales usuarios de tecnologías de vigilancia masiva. En 2025, el uso de tecnología de reconocimiento facial y de emociones por parte de fuerzas policiales durante protestas feministas se ha normalizado en varios países de Latinoamérica. La seguridad del Estado se construye sobre la inseguridad y la vigilancia de las mujeres y disidencias que se atreven a alzar la voz. Por eso, la conclusión de Soria sigue más vigente que nunca. El autocuidado y las redes solidarias son nuestra mejor estrategia. Confiar en la seguridad que nos ofrece el sistema es un error que no podemos permitir. El concepto de seguridad que analizaba Soria sigue siendo ambiguo. Hoy les preguntamos, ¿seguridad para quién? ¿La seguridad de los estados que implementan sistemas de vigilancia masiva con IA o la seguridad de las mujeres y disidencias que son acosadas y utilizadas para avergonzar o hacer daño en esas mismas plataformas? Soria planteaba un terror muy concreto, confiar la seguridad y justicia digital al Estado. Ese terror se ha materializado. En América Latina, casos como el de Pegasus revelaron que periodistas y defensoras de derechos humanos fueron espiadas con software vendido a sus propios gobiernos. La impunidad es la norma. Por eso, el texto acierta al señalar que el autocuidado y las redes solidarias son nuestra mejor estrategia. Y aquí es donde las organizaciones que Estrella entrevistó han evolucionado. La Fundación Carisma, por ejemplo, ya no solo produce la brillante guía Genios de Internet, ahora tiene un módulo completo sobre cómo decirle no a la IA. Enseñan a configurar navegadores para bloquear rastreadores de datos, a usar herramientas de ofuscación de datos que confundan a los algoritmos y a entender los derechos que, bajo nuevas leyes, tenemos para oponernos a la toma de decisiones automatizadas. El colectivo A las Calles Sin Miedo nos enseñó que la represión digital es una extensión de la represión física. Su caja de herramientas antirrepresivas es más vital que nunca. En 2023, tras las masivas protestas feministas en toda la región, sus manuales para grabar abusos policiales de forma segura, encriptando metadatos, y para evitar la vigilancia facial en las marchas, se han descargado masivamente. Su narrativa visual y accesible salva vidas. ¿Y qué hay de las guías específicamente feministas? La Guía de Seguridad Digital para Feministas Autogestivas de Ciberseguras no solo habla de poner contraseñas fuertes, abordan la violencia digital de género de manera integral, desde cómo actuar ante la publicación de imágenes íntimas sin consentimiento, con consejos legales y técnicos, hasta cómo crear espacios seguros en Telegram o Signal para organizarnos, entendiendo que la confianza y la seguridad emocional son tan importantes como la encriptación. Demandar a las plataformas que expliquen en lenguaje claro para qué quieren nuestros datos. 1. Fortalecer las redes comunitarias. Organizar talleres de seguridad digital con nuestras compañeras es un acto político. La protección es colectiva. 2. Apoyar la regulación con perspectiva de derechos humanos. Necesitamos que organizaciones feministas estén en la mesa de diseño para que el consentimiento sea un derecho fundamental, no un trámite. 3. Exigir transparencia y diseño ético desde el origen. Demandamos que la privacidad sea la configuración por defecto, no una opción escondida. Las plataformas deben demostrar activamente cómo protegen nuestros datos, no obligarnos a leer letras pequeñas para defenderlos. 4. Fomentar y usar tecnologías libres y feministas. Apoyar el desarrollo de herramientas digitales creadas desde y para la comunidad, donde nuestro consentimiento no sea negociable, sino la base misma de su arquitectura. El consentimiento es el hilo con el que tejemos nuestra red de protección digital. Es la decisión consciente de decir, estos son mis límites, esta es mi identidad, tu plataforma, tu estado, no tienes derecho a monetizarla, vigilarme o violentarme con ella. Primero, haz tu auditoría digital de 5 minutos. Entra a la configuración de privacidad de tus redes sociales favoritas. Revisa qué aplicaciones tienen acceso a tus datos y revoca los permisos que no sean necesarios. Este es tu primer acto de soberanía digital. Segundo, conviértete en un nodo de esta red. Comparte este podcast con una amiga, con tu colectiva, con esa compañera que sufre acoso en línea. La protección es colectiva. ¿Conoces la Guía de Seguridad Digital para Feministas de Cibersegura o los materiales de Carisma? Búscalos, descárgalos y organicen un café virtual para discutirlos. Tercero, exige con nombre y apellido. Cuando una plataforma te pida tus datos, responde con una pregunta. ¿Para qué? Usa tus redes para etiquetar a estas empresas y pregúntales públicamente sobre sus políticas de consentimiento. Somos usuarias, no productos. En el universo digital, el consentimiento no es un botón, es un grito de autonomía. La visión de Estrella Soria sobre tejer redes de protección era profética. En 2025, la red más importante que tenemos es la de la confianza y el cuidado mutuo. Frente a la IA depredadora y la vigilancia estatal, nuestra fuerza está en la organización colectiva y en la defensa feroz de nuestro derecho a decidir. El duodécimo principio feminista nos recuerda que la verdadera innovación no es tecnológica, es ética. Es poner la vida y no el dato en el centro. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital.